Bueno, nos vamos ahora con Héctor Vicente. Recién les decía, Hernán, va a estar Héctor Vicente haciendo un informe que incluye una entrevista que nos parece que es muy bueno poder escuchar. Buen día, Vicente. Buen día, ¿cómo les va? Muy bien, ¿y vos? Bien. Ángeles, quiero enmarcar esto, este trabajo que hicimos en un barrio capitalino, en el noroeste de Montevideo, lo quiero enmarcar en el trabajo que se inició por allá por, no hace tanto, en el 2018 con una serie de suplementos editados por el diario La Juventud, sí. Los domingos. Se hicieron varios suplementos recorriendo Montevideo y algunas zonas de Canelones en la zona metropolitana. Y me acuerdo que lo tengo guardados acá. El 2 y el 9 de septiembre del 2018 fueron editados los suplementos de Peñarol. Sí. Cuando hicimos una audición, ¿no? Hicimos una audición allá. También. Frente a lo que era la General Motors, por ahí. Sí. Y se hicieron esas ediciones, los suplementos, obviamente, cuando se habla de Peñarol, del ferrocarril, ¿verdad? Sí. Bueno, y ahora estuvimos con Vito Mata y con el profesor Pablo Picardi en Jardines de Peñarol. Un barrio que era una quinta de un señor que le decían Don Pipo. Me vas a preguntar en qué año se formó el barrio. Bueno, sí. El Don Pipo vendió los terrenos y quien los revendió y los loteó fue el Banco Transatlántico, de triste memoria entre los orientales. El banco cerró en el 65, cuando comenzó la crisis ahí y una profundización de las especulaciones financieras, que si hacemos un poco de memoria, algunos apellidos se repiten en la actualidad, pero bueno, ese es otro tema. Y mucha gente había comprado ya en cuotas muy chicas, muy pequeñas, nos decía el entrevistado, me salía más barato pagar la cuota que pagar el boleto. Entonces yo dejaba juntar varias cuotas y iba y pagaba. Pero claro, cuando pasó eso en el banco nos asustamos un poco. Algunos pudimos pagar lo que nos restaba. Así se formó el barrio Jardines de Peñarol. Un barrio que se formó, como buena parte de los barrios capitalinos, a partir del trabajo. Del trabajo de gente trabajadora, ¿no? Cuando había mucho trabajo. Bueno, allí tuve la suerte en esta entrevista tuve la suerte de conocer a don Mario Laporta. En el barrio le dicen Laporta. Ah, lo de Laporta vive allá, Laporta tal cosa. Claro. Laporta es un poco, desde hace unos cuantos años, cuando él llegó al barrio, él llegó al barrio hace 40 años, él es oriundo de, ahora escuchaba un oyente que hablaba, Laporta es oriundo de Camino Carrasco y 20 de Febrero. Mira. Y bueno, y él llegó al barrio Jardines del Hipódromo, ¿Del hipódromo? Jardines de Peñarol, hace 40 años. Fue la piedra fundamental para que se consiguiera la luz, el alumbrado. Fue la piedra fundamental para que se hiciera el saneamiento en el barrio. Él recuerda que las calles eran de balastro. Y bueno, y además ahora él dice, me invitaron a una reunión de la Comisión de Fomento y bueno, y nunca más me fui. El problema es que ahora soy presidente, tesorero, hago la propaganda, porque una de las cosas que él dice es que la gente no quiere participar. Como pasa en muchos barrios, ¿viste, Ángeles? Claro. Pero la Comisión de Fomento está allí, impecablemente cuidada, hay una escuela de fútbol 5, ahora está trabajando Laporta con un grupo pequeño de vecinos para seguir mejorando la parte edilicia. Pero yo te propongo, Ángeles, comenzar a escuchar. En esta primera parte, don Mario Laporta nos habla nos presenta la zona y habla de lo que él define como pioneros del barrio. Muy bien. Yo no soy de este barrio. Yo digo, hasta los 32 años viví en la zona, le digo más o menos un punto, Camino Carrasco, 20 de Febrero. ¿Está? Las ladrilleras estaban ahí. Sí, estaba más adelante, pero también estaban. Eso lo conozco todo Montevideo, gracias a Dios, a la Virgen, lo conozco todo. Todo, cuando digo todo, es todo. También jugué en Rampla, en la quinta de Rampla, también jugué, cuando tenía 13 años, jugué. Jugué con los Ubiña, fíjese si estoy hablando de años. Cuando estaba el Baradero atrás. Bueno, por eso, yo vine para acá en el año más o menos 73, más o menos. Yo compré una casa media hecha en la calle que antes se llamaba calle 11, ahora es Adolfo Montiel Ballester. Originalmente estas calles estaban todas por número, ¿no? La 11, la 2, la 3, la 4, la... Está bien. Esta parte de Montevideo acá, estamos al noroeste de Montevideo, con una topografía muy particular. Después hablo de todo esto porque en el tema saneamiento trabajé bastante y leí bastante. Nosotros estamos contrabalanceados a los desagües de Montevideo. Tenemos cañadas que van hacia el este, después entroncan con el arroyo Miguelete y pegan toda esa vuelta. Este barrio era la quinta de Don Pipo en los años, hace no sé, 70, 80 años atrás. Y esto acá lo fraccionó y lo remató el Banco Transatlántico. Que después el Banco Transatlántico te falló, tenía la cartera el Banco Central. Después la cartera del Banco Central la compró una persona ahí que nos puso nerviosos a todo el barrio. No, le digo, porque ¿qué me pasaba a mí y a muchos? En vez de ir a pagar la cuota que pagaba, era menos que un boleto. Era menos que un boleto. Entonces yo dejaba pasar 6, 7, 8 meses. Iba y pagaba con rec... Pero no era nada. No era nada. No era nada. Y me agarró justito en una deuda ahí de unos meses y los apretó a todos con juicio. Que cuando uno lee la palabra juicio se pone medio nervioso, ¿no? Yo y muchos solucionamos el problema pagando lo que se pudo pagar contado. Es una rebaja bárbara, era. Ya le digo, no me convenía y todos me salía más caro el boleto que la cuota. Y en aquella época, en este barrio, cuando se fraccionó, vino gente muy emprendedora, ¿no? La solidaridad en aquella época era total. No había que decirle a ningún vecino, dame una mano para la planchada. Ya cuando veían que estaba todo el mundo, sin llamarlos venía con su pala o con su balde, porque en aquella época tampoco había máquinas mezcladoras, hormigoneras. Entonces se daban una mano a todos, ¿no? Esa gente pionera de aquella época también tuvo la idea de comprar un solar acá al lado, donde después lo vamos a visitar. Compraron un solar en aquella época y con la idea de tener un punto de reunión, ¿no? En aquella época jugaba el truco, tomaba una copa, era lo más normal. Sí, claro. Hoy no se puede. Era lo más normal. En el cerro había más boliche que farmacia, decía mi padre. Es así. Ahora, era la vida social de esos pioneros de aquella época, ya nos quedan, a ver, quedan dos, tres. Claro, toda gente mayor actualmente. De los que forjaron esa idea. Sí, sí. Yo por acá tengo... Usted está entre ellos. ¿Eh? Entre los que iniciaron ese emprendimiento. Sí. Ahora después yo les muestro algo acá. ¿Y de qué estamos hablando antes del 60? No. Sí, no, miren. Yo vine en el 73, 74. Estamos hablando en... Creo que en el 65. No, está. Mira que busqué un plano que tengo por ahí, ¿no? Cuando lo encuentre, bien, me te caputeada. No. Porque tengo, cuando se fraccionó todo, tengo el plano. Impresionante. Pero no, lo busqué por todos lados. Entonces, esa gente, esos pioneros de la época, compraron un solar. Hicieron una cantinita ahí. Después, con el tiempo, se compró otro solar más, que es propiedad de... No es de nadie y es de todo, en una palabra. Pago los impuestos como el mejor vecino, pago todo como cualquiera, como cualquier vecino. Traté de hacerlo, buscar alguna exoneración, me dijeron que es un problema bárbaro. Mirá, Mario, dice, ni te preocupes, dice, por lo que pagás vos, no te preocupes. Pero a lo mejor en el futuro es capaz que pueda aparecer. Después acá, las calles eran... Cuando yo vine al barrio en el año 73, más o menos, no teníamos iluminación. Las calles eran de balastro. De balastro. Era todo un desastre. ¿Y saneamiento no había? Ahora llegamos. Ahora después llegamos. Déjenme irle llevando el paso. En aquella época también, la comisión que había, que yo no integraba todavía, hicieron gestiones por las calles. En aquella época estaba de intendente el gordo Elizalde. Ahí, en una reunión de un primero de mayo, me dice un vecino que es compadre mío, me dice, vos Mario, vamos para la comisión, vení, vamos para la comisión, vamos, señor. A mí siempre me gustó colaborar. Soy un agradecido de la vida, me gusta hacer cosas. De repente, si no las hago, por lo menos colaboro. Vinimos. Se nombró una comisión nueva. Pero así fue. Vos presidente, vos secretario, vos tesorero, vos esto, vos la esto. La típica. Presidente, ¿quién? ¡Pa! Voluntario. A mí. Bueno, como digo, a mí me gusta hacer cosas. Yo soy... Es el vicio que tengo. No me hable de otro, pero del vicio que tengo. Logramos, entre varias gestiones y reuniones y todo, que se hicieran las calles. La hizo la empresa Emilio Lalane en aquella época. Pero nos faltaba la iluminación. Vamos a iluminar. Hablamos, empezamos a hacer trámites y llegamos al director de alumbrado de aquella época, que era Julio Vida. Mira que todavía las neuronas todavía no. Sí. Hicimos varias reuniones, varias veces propuestas. Y llegamos, hablando con Vida, la Intendencia Municipal de Montevideo colaboró con las columnas y con el tendido de la red. Con el tendido de la red de los materiales. Mira que lo voy llevando despacito, como son todos los temas. Faltaban las luminarias. Por eso lo voy llevando despacito. Con el señor Vida y con la comisión, al barrio lo dividimos por cuadra. Esta cuadra, la otra cuadra. Entonces, dos vecinos de cada cuadra se encargaban de juntar el dinero para iluminar. Yo tengo los planos y tengo todo de la época. Tengo todo. También tengo quién colaboró y quién no colaboró. Porque para las fotos se ponen todos. ¿Me entiendes? Y la luz la disfrutan todos. Y hay muchas anécdotas con respecto a eso. Sí. Bueno, entonces Guida me decía, mira la puerta. Vamos a hacer lo siguiente. Cada cuadra es un expediente. Yo te voy sacando expedientes. 6 columnas, 4 columnas, 8 columnas, lo que sea. Pero nosotros los teníamos que sacar de sorpresa ahí en la calle propio, ¿no? Y traerlos para acá. Y volvemos a Héctor Vicente para seguir escuchando una nota muy interesante que habla sobre una zona de Montevideo, sobre un barrio, sobre una época también, ¿no? Sí. Mario Laporta allí nos había comenzado a contar todo el proceso que llevó mucho esfuerzo, muchos contactos, reuniones, en fin, para la instalación del alumbrado en el barrio. Que también allí salta Ángeles cómo se fueron fusionando las cosas. Por ejemplo, él habla que quienes aportaron también para la instalación del alumbrado en el barrio con un trabajo concreto fueron los trabajadores de los talleres de Peñarol, que prácticamente hoy ya fueron desmantelados totalmente. Sí. Pero decir que la Comisión de Fomento de Jardines del Hipódromo está en la calle Susana Soca, 1825, casi Superviel. Vamos a seguir escuchando a este trabajador desde niño. Yo lo defino como un trabajador desde niño. Él en el último bloque va a contar un poco la experiencia de vida y de trabajo. Bien. Entonces, este hombre me venía sacando expedientes y poníamos las columnas donde fuera, ¿no? También los vecinos, no muchos, hicimos el pozo a parar la columna. Mientras tanto, íbamos juntando plata y yo iba comprando los focos. Primero empecé comprándolo en Sudel, después descubrí quién los hacía, un tal Ancheta en Cerrito de la Victoria. Íbamos ahorrando y cuando yo compraba los focos venía y se los dejaba a un vecino para no tener mucha responsabilidad. Y algunos me decían, no, la puerta, tenelo vos. No. Los que me confiaban, bárbaro, y los que no, cacual. Después nos faltaba los materiales para el tendido de la red. Nos faltaban los caños para poner el foco. Todo eso lo compramos nosotros. ¿Del bolsillo de los propios vecinos? De todos los vecinos. Las planchuelas que llevan, que ustedes las pueden ver en la línea de alumbrado, no sé qué cantidad de planchuelas que compré en Hierro Mat. Y hablé con un ingeniero en el ferrocarril a ver si él me hacía el trabajo, porque me habían dado un dato, a ver si me las agujereaba, porque tenía que hacer 4 agujeros. Claro, para aguantar el brazo. No, eso es para tendido la red. Ah, el tendido la red, ahí está. Y también acá en la comisión nos juntábamos los fines de semana haciendo las roscas para los aisladores, ¿no? Lo que le llamamos el vasito. Quiere decir que, bueno, era todo. Nos juntábamos ahí mientras tomábamos una copita y íbamos. Nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana, ¿ves? Ahí. Bueno, fíjese esto. Las primeras salían bien, las últimas tuvieron que descartarlo. No. Me imagino. Ahora, bueno, tuerca, varilla, todo eso compramos nosotros. Hablando con un ingeniero de ferrocarril, le expliqué el tema, me dijo, bueno, tráigame las varillas. Mira que no. ¿Unas cuantas? Una cantidad bárbara. Los talleres de ferrocarril tienen una maquinaria espectacular. Bueno, se lo llevé. No sé si a la semana ya me llamó. Mire, la puerta está toda agujereada, está toda cortada. Había cortado una medida y hacer los 4 agujeros, ¿no? Entonces le pregunté cómo lo hacían. Claro, ponían un montón así de varillas, de planchuela, y con las mechas esas largas. Era una cosa. Quiere decir que también tuvimos la colaboración de los talleres de AFE. Pero tenía otro paso para dar, que es parar las columnas. Y ahí también fui a hablar a la UTE, a ver si ellos me las paraban. Allí en la calle San Martín, no, cuando estaba, en donde estaba la estación de trenes. Exactamente. Sí, me dicen, ¿cuántas columnas tiene para parar? Más o menos entre como 120. En todo, ¿no? Me dice, mire, yo le se la puedo parar cuando tengo desocupada la grúa. Y de repente le paramos 1, 2, 3. Pa, dije, esto no, sí. Me vine medio calentito, Hablé de vuelta con este hombre que, como le digo, la abuela, era el abuelo de una de mis nueras. Allá me fui a hablar con el capitán de vuelta. Digo, mire, tengo este problema así. Me dice, a ver, déjeme averiguar cómo está la grúa. Llamó para ir para los talleres. Y la grúa estaba disponible. Me dice, bueno, el sábado se lo mando. Entonces hablé con la gente acá, con los colaboradores de aquella época. Digo, mirá que va a venir la grúa. Yo no puedo estar, porque yo trabajaba en Ferretti, ves que ahí tengo un... ¿Ferretti? ¿Veo? Sí. Yo ahí trabajé 36 años ahí. Entonces avisé, me vino la grúa, creo que en un par de horas pusieron todas las columnas entre los... Porque los vecinos le hacían la... ¿No? La lavan, ¿no? La paraban. La izaban y la... No importa que quedara así, no importaba. Eso no importaba. El asunto era estar adentro. Porque después la alineábamos nosotros, ¿no? Bueno. Le hicimos una comidita a esa gente, un reconocimiento, tal, lo veía. Después vino el tema de que había que aplomarlas, ¿no? También tenía un vecino yo, flor de tipo, el Beto Benítez, era un capataz de obra de primera, y con algunos más empezamos. Yo tenía una camionetita, una Peugeot vieja, y teníamos los materiales arriba, íbamos haciendo, digamos. Pero no faltaba gente que nos miraba a la ventana y no salía ni a darle una mano. Paramos, mire que hubo mucha gente que colaboró, y otros, como le digo, miraban atrás. Pero ahí tengo otra anécdota. En esa calle que ahora se llama Supervilla, un día de... yo biznaba, estábamos ahí con el Beto aplomando. De repente ese hombre me dice, la porta, tenía una voz finita. Me dice, la porta, decime una cosa, caliente, ¿no? En esta, acá son todas viudas, son todos niños. Yo no sabía que me estaba... No agarraba yo lo que me... Estaba tirando el mensaje para dentro de las casas. ¿No? Dice, parece mentira que nadie salga, aunque sea decir, te pisa un balde de agua para el hormigón. Bueno, nos faltaban parar dos o tres ahí. Digo, Beto, vamos a calentarte, Beto, vamos a terminar esto, chao, ya, no jodas. Son todas viudas, son todas niños, ninguno... Te miran de atrás de la ventana, y es verdad, eso es verdad. Quiero decir que anécdotas tengo para contar, muchas. Después vino la época, las planchuelas, todo, soldamos en mi casa ya mucha cosa de esta. Y otro señor que se llama Barbosa, que era herrero, también soldaba al hombre, ¿no? Pues la mayoría lo hicimos en mi casa. Teníamos los focos, teníamos los caños, teníamos las columnas paradas, teníamos todo. Hablamos con Guida. Por el tendido de la red. Me dice, mira la puerta, el tendido de la red a vos te tocaría. Me dio como 4 o 5 meses. Digo, no, Guida, dejate joder, tenemos los focos puestos ya en las columnas, tenemos todo, digo, falta el tendido de la red, digo. Me dice, vamos a hacer una cosa, vamos a hablar con alguno de los funcionarios. A ver si te lo hace. Bueno, arreglamos con uno ahí, que vivía por el cerro, allá vivía. Yo fui a hablar con él allá. Y Guida me dio 8.000 metros de cable. Para todo el tendido de la red, de distintas medidas, ¿no? Sí. Bueno, trajimos, y ese señor de allá del cerro nos hizo el tendido de la red. Tenía todos los materiales. En 15 días más o menos quedó todo. Y también, para esa etapa, tuvimos que recurrir a los vecinos. Entonces, bueno, con los delegados de las cuadras, que yo hice la reunión, digo, mira, tenemos esta posibilidad, que nosotros dentro de 15, 20 días, más o menos, tenemos las luces funcionando. Pero nos cobra tanto. eso, lo que lo cobra dividido tanto, es tanto por casa. Bueno, está. A mí me pasó que una vez, yo tenía la camioneta en un mecánico allá en, ahí cerca de Peñarol, y iba caminando yo, y le digo, vecina, mire, tenemos la posibilidad de tener las luces en tanto tiempo. Y no sale tanto por vecino. Ah, la porta, me dice. Yo le voy a pagar cuando esté la luz prendida. ¡Pah! Me subió la italianada, ¿eh? Me subió la italianada. ¿De qué parte de Italia es usted? No, mi padre. ¿De qué parte era? ¿De Calabria no? No, de Calabria no. Cerca de Nápoles. De Nápoles. Bien, ya estuve viajando, por ahí tengo fotos también. Bueno. Y ahí cuando le dijo eso a la señora, le saltó la... No, ahí me saltó la chaveta, me saltó. Pero con respeto, ¿no? Le digo, señora, le digo, mire, la Comisión de Fomento no es un banco. Nosotros necesitamos la colaboración de todos para que esto salga adelante. La luz va a iluminar a todos y todas. No será problema. La obra se va a hacer. Bien. Cuando estaba la luz prendida, paso de vuelta para allá. Ella estaba barriendo la orilla de cordón. ¿Qué tal, vecina? Le digo, ¿sabes quién es? Te la veo así. La penúltima casa a mano izquierda yendo para abajo. Le quedó. La penúltima casa. ¿En Adolfo Montiel o Pablo Mili? ¿Eh? ¿En la 11 o la 9? No, en la 11 allá, en Montiel para abajo. Le digo, hola señora, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bien, ¿vio que está la luz prendida? Le digo, usted me había dicho que cuando estuviera la luz prendida me lo iba a pagar. Pero la porta no es momento, me dice. Imagínate, yo sabiendo ya con los bueyes que araba, le digo, vamos, no sea problema, señora. Mire, yo vivo allí. Usted pasa 20 veces por la puerta de mi casa por día. Cuando le sobran un pesito, le golpea a mi señora y le dice, mire, esto es tanto, acá se lo voy a... Nunca vino. Pero yo también le pregunté, dígame una cosa, señora, si yo me hubiera hecho frente de mi casa, usted a lo mejor hubiera pensado que yo lo hice con la plata que recojo de acá. Usted sabe que entre todos fue sincera. Me dijo, sí, hubiera pensado eso. ¿Sabe cómo no? Yo, a mí, bueno, agarré, está todo bien. Nunca pagó. Nunca pagó. Pero un señor que vivía allí enfrente, que recogía plata de por acá, hubo una persona que le dijo, mire, Pérez, no puedo darle, digo cualquier número, ¿no? Sí. No le puedo dar 500 pesos por mes, no le puedo dar, porque estoy justo con la comida. Pero esa señora, ahorrándolo de la comida, cuando le sobraba un pesito venía y le daba. Claro. Quiere decir que a veces en la voluntad... Otra actitud frente a las cosas. En la voluntad. Sí, otra actitud. Eso, bueno, así quedó esto. Fue un trabajo hecho por los vecinos, único en Montevideo. Único. Bueno, y la última parte de este encuentro, que fue esta semana, fue Vicente, ¿no?, con este vecino. Fue esta semana, Ángeles. Tenemos que agradecer que nos recibió en su casa. La Porta, bueno, es divorciado. Dice que tiene una muy buena relación con la madre de mis hijos, dice él. Sí. Se hablan por teléfono, se preocupan cómo están, en fin. En su casa tiene, en las paredes de su casa tiene la foto, de cuando se casó. Dice, mirá qué pinta que tenía yo, dice, cuando me casé. La foto de sus hijos, de sus nietas, orgulloso de sus nietas también, porque una de ellas es una muy buena nadadora que compite por el Club Olimpia. Incluso se estaba preparando para competir a nivel internacional. Glorioso. Bueno, recordar también, como manera, porque él le daba mucha importancia a lo que él dice, los forjadores, los pioneros, ¿no? Él nombró mucho a, Luis Amorín, que todavía vive allí en el barrio, que nos pidió si podíamos después más adelante ir a hacerle una nota, Gladys Bogia, Teresa Bude, el Beto Benítez, que fue ese hombre que dijo, son todas viudas acá, son todas viudas, son niños, no hay hombres acá. Barbosa, el herrero, Pérez, otro integrante de la comisión. En este último bloque, que es el más pequeño de todos, Laporta habla del trabajo social que él prioriza y un poco habla de su vida también, que no ha sido fácil, ¿no? Entre otras cosas, él lo contó allí, trabajó más de 30 años en la empresa Ferretti, que ya no existe más, claro, que giraba en el ramo del plástico. Pero bueno, recordar, Ángeles, que mañana un resumen de esto y con fotografías sale en el diario La Juventud. Muy bueno. El 100% de todo esto fue mano de obra vecino. Mucha gente de la zona y de barrios, por ejemplo, por allá, por Millán y Rafa, todo eso por ahí, cuando después yo entré a ser presidente del Consejo Vecinal, en el primer Consejo Vecinal que se hizo en Montevideo, yo fui presidente del comunal de acá. Y me preguntaban, y yo le pasaba datos. Mira, esto se va a hacer así, así, así, así. Ta. Después vino, y siempre trabajando con una mesa coordinadora que había en Peñarol, que nos reuníamos varios barrios, varias comisiones, que tenía la sigla que decía MIRPA. MIRPA. ¿Ah? Sí. Nos reuníamos allí en Peñarol. MIRPA. Y con ellos fui aprendiendo muchas cosas, pero muchísimo. La verdad que si algún día quieren hacer un reportaje, les puedo decir un señor que es flor de tipo, que trabaja mucho, ahora está medio embromado de salud, don Luis Amorín. Vive ahí en la calle Vélez Irigoyen. Con esa gente aprendí mucho, me enamoré de la parte social. Me considero progresista sin partido político. Nunca necesité los políticos. Digo, me equivoqué muchas veces, otra vez, pero no importa. Yo, la idea mía es la parte social. Yo a él se lo dije bien claro. Digo, yo no tengo ningún problema porque yo camino limpio por todos lados. ¿De dónde le viene eso de su padre, de su madre, esa vocación, bueno, de servir, de entregarse a la...? Yo le voy a decir una cosa. Yo en la vida, la calle, en el buen sentido de la palabra, observando y estudiando la calle, es la mejor universidad. Mis padres se separan cuando yo tenía 8 años. Estoy 3 meses y medio... en el Damaso Larrañaga, allá frente al Pedro Vista. Después mi padre después chapó la onda y nos vinimos con papá. Mi padre pierde a mi papá cuando tenía 17 años. Tuve la gran suerte, trabajé muchas cosas, mira que de pibe trabajé de lo que me pida. Repartí hielo, pan, leche, diario, que esas industrias hoy no existen. Exactamente. Repartí hielo en Pocito con el carro número 13 de Frigorífico Modelo. De Frigorífico Modelo. ¿Qué me van a hablar de amor a mí? Me van a hablar de amor, por favor. Y a los 17 ya tenía unas espaldas así, en cuanto al esfuerzo ya. No, y que después tuve que cargar con la familia. Ah, por eso, claro. Porque también tiene un hermano chico que criar. Y ahí más o menos. ¿Y su padre a qué se dedicaba su padre? Mi padre trabajaba en la compañía del gas. Ah, la compañía. En la compañía. De los ingleses. Ah, pues claro. Guarda, otra cosa. Sí. Y yo, después que trabajé de todo, inclusive hasta en una fábrica de arbolito en la vida, iba a la escuela y trabajaba. A mí siempre me gustó la plata. No para guardarla. Yo actualmente lo digo. Yo no quiero ser el más rico del cementerio. Muy bueno eso. La plata se hizo para gastar, pero no para mal gastar. Y eso lo llevo muy claro. Yo con mis nietos, por ahí los tengo. Mire, ahí tengo un italiano, un uruguayo, la Antonella, Mire cuando me casé, mire qué pinta, qué flaco que era, no, la madre. Esto, esta acá, Paulita, una de las mejores nadadoras del Olimpia. El otro, pero bueno, eso es mi nieto. Tuve la suerte de entrar en Ferretti con 17 años. ¿Cuándo falleció su padre? Sí, mi padre falleció en noviembre y yo en Ferretti entré en... ¿Ahí está la fecha? No, está el año 59. 1959. Sí, en julio, ahí está. ¿El 89? Entré de maquinista. No, entré de peón. Pero yo ya venía con un conocimiento de los plásticos y de matrices y todo, porque yo había trabajado con un matricero.